Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Amigos y amigas de Cultura Musical, ya estamos un lunes aquí nuevamente para traerles la mejor música, el mejor entretenimiento y la diversión junto a mí, que soy Yayo Chiquita, y junto a Juan Carlos, el gatito Guevara, que también está presente hoy día aquí en este lunes de Cultura Musical. ¿No es así, amiguito? Amigos, muy buenas tardes. Yayito, ahora es un lunes feliz, un lunes de diversión. Ya estamos con ese veranito dentro de Quito también, entonces esos vientos fuertes ya te hacen animar un poco. Sí, eso sí es verdad. Y precisamente pues por eso, Yayo, les traemos un programa rock and rollero en español. Así es, esta tarde vamos a estar acompañados de las bandas mejor reconocidas dentro del género rock, del rock clásico en español, y bueno, también de lo que nos gusta a nosotros, nuestras bandas ecuatorianas en el bloque nacional, junto a lo alternativo y a lo un poco fuera de lo común, claro, por así decirlo. Claro, precisamente, va a ser un lunes movidito, un lunes de tarde movidita, entonces vamos a iniciar con esto, Yayito. Solo decir que no se despeguen de nuestro programón de hoy, del lunes de la tarde, así que vamos a empezar y suelta la primera canción, gatito. Ahora sí, amigos, nos vamos con esta primera canción que es de una banda clásica conocidaza. Nos vamos con la canción Ella saltó por la ventana de Ilegales. Julio amaba las pastillas, rojas, verdes y amarillas, lo encontraron frío dentro de la farmacia. Alberto murió electrocutado, no pudo ser desconectado, el rock and roll lo dejó carbonizado. Solo la muerte te salva de la vida, en el débil no curan las heridas. Tu madre aún me sigue culpando, esa vieja loca ya me está cansando. Ella saltó por la ventana, se estrelló con la calle mojada, vivió demasiado tiempo entre estatuas. Unos tragos de lejía, un salto desde la ventana, no estaba loca, simplemente estaba rota. Amigos y amigas, acabamos de escuchar a esta super banda, quienes son Ilegales. Bueno, ellos son un grupo musical español. Ilegales cuenta con influencias diversas y sus ácidas letras. Hasta ahora sigue haciendo productos musicales, sigue en la escena musical. Bueno, en realidad va desde el año de 1982 hasta el 2011 y vuelve a la escena musical a partir del 2014 hasta la actualidad. ¿Qué más nos puedes decir, gatito? Nada más que es una banda de las que escucho siempre y Ilegales la rompe. No sé, tiene un estilo una música que te lleva a reflexionar acerca de la vida y sus letras son duras, de año. Y en especial este tipo de bandas que te dicen eso, pero de una manera cruda, de una manera con palabras que te llegan, te hacen reflexionar y es como que... Así es, y bueno, aparte de que ya nos venimos ambientando en este lunes, bueno, también ya vamos reflexionando, como dice aquí nuestro amigo gatito. Y para seguir nuestro alineamiento de la tarde de Cultura Musical, nos vamos con la siguiente canción, que es La vereda de la puerta de atrás de Extremo Duro. Thank you. porque ahí fue colocado el camino de la espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Ejército no tiene bandera, solo un corazón, condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera, y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierre con la picha por fuera, pa' que se la coma un ratón. Muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor y que un pie encima no. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera, que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora todo campo ya. Fue la canción La Vereda de la Puerta de Atrás de Extremo Duro. También es un grupo español fundado en el año 87. Ellos también hacen un rock agresivo. Nos hablan, Yayo, del sexo, de las drogas y del amor, pero desde la parte musical. O sea, bueno, para ser sincera, no es que sea de mis bandas preferidas en realidad. Sí la tengo entre mis playlists y, bueno, también en YouTube escucho algunas de sus canciones. Pero la que es fanática, fanática de esta banda es la Yayo Grande. La Vallita, ella sí siempre escucha Extremo, ella en realidad fue la pionera, la que me hizo escuchar la primera vez Extremo Duro, y es que ella ama al vocalista de Extremo Duro, que es el Robert, que ella tanto menciona, lo ama, lo adora, entonces es uno de sus artistas favoritos y por ende la banda también. Oye, sí, y una de las bandas que les presentamos aquí, el Duende del Parque, no sé si lo recuerdan. Sí. El Duende del Parque pues toma también su nombre, es una banda ecuatoriana, toma su nombre a partir de una canción de Extremo Duro, entonces imagínate Extremo Duro aquí sí pega full, para que también tengo varios amigos también que escuchan mucho Extremo Duro, pero sin embargo ya es de gustos y gustos, ¿no? Claro, cabe mencionar que también esta banda se dedica a los géneros como son el hard rock, el rock progresivo y el rock sinfónico, y hasta la actualidad se mantienen en lo que es la escena musical, al igual que la anterior banda. Pero ¿qué dices tú, gatito, si nos mandas la siguiente canción? ¿Y es? Nos vamos entonces con una canción, Yayo, que es de Héroes del Silencio, Malas Intenciones. Thank you. Así es que acabamos de escuchar a Héroes del Silencio, quien fue un grupo español de rock radicado en Zaragoza. Y bueno, ¿quién no se acuerda del famoso Enrique Bunbury? Y bueno, sí, a partir de esta banda es que Enrique Bunbury también ya se despliega como cantante, como solista. Pero sí, su pie a esto fue la banda que acabamos de escuchar, Héroes del Silencio. En realidad, los géneros que ellos tocan o tocaban, bueno, son el rock, el hard rock, el pop rock. Y te cuento, Yayito, o sea, Héroes del Silencio le costó que salir a la escena musical ya a nivel mundial. Ellos comenzaron pues a tocar dentro de lo que sería su ciudad natal y tuvieron varios años tocando de manera underground, hasta cuando un productor pues los descubrió, les invitó y su primer tocada fuera del país fue en México. Y de México fue que comenzó pues a desplegar por toda Latinoamérica y después ya se hicieron conocidos pues por toda la parte de Europa a nivel mundial. Claro, cabe recalcar que Héroes del Silencio ha dejado una marca bastante profunda en lo que es la escena musical del rock, obviamente, pero también para otras bandas, o sea, es como que el icono que permite desplegarse a otras bandas. Y bueno, para seguir con el lineamiento de la tarde en cultura musical, nos vamos con la siguiente banda y esta es una bandísima que en realidad todos creo que nos encanta, que nos llena, que nos apasiona. Y esto es Soda Stereo con su canción En la Ciudad de la Furia. Thank you. Y esto fue, amigos, en la ciudad de la furia de Soda Stereo. Soda Stereo es una banda argentina, yayito, nacida igual en los años 80, creada por Gustavo Cerati. Es una banda leyenda dentro, pues, de lo que sería América Latina. Con ellos se da a conocer este género del rock en español de parte, pues, de América del Sur. Y incursionaron también en varios géneros como el New Wave, el Dark, el Hard Rock, el Rock Alternativo y después el Rock Electrónico también como la parte final de su trayectoria. Musical como banda. Cerati también fue varios años cantante solista y también vinieron acá a Ecuador y allí todo. Para serte sincera, yo escucho Soda Stereo y escucho a Cerati, pero no me acuerdo haberlos visto en el Ecuador. ¿En serio? Creo que, o sea, yo tengo una memoria muy buena para las canciones y todo eso, no sé. Pero yo no me acuerdo, o sea, si es que vinieron de concierto o algo así parecido. Pero puedo decir que sí, que, o sea, Soda Stereo, como el resto de las bandas que hemos escuchado en la tarde de hoy, tiene su marca, o sea, su marca bastante profunda igual en el mercado musical, sobre todo en Latinoamérica. Ya, ahora sí, después de que dudaste, Yayito, la última vez que vino la banda junto con Cerati, pues fue en el año 2007, obviamente no en Quito, ellos tocaron en Guayaquil. Ahí está, pues por eso no me acordaba, porque yo no estoy pendiente de los conciertos que se dan en Guayaquil, sino aquí en Quito. Ah, pero para ir a hacer impulsaciones en Guayaquil, si estás de una, listo. Es que es trabajo, hijo. No. Pero bueno, chicos, o sea, como les decía, bueno, Cerati y Soda Stereo son unos grandes, grandes, grandes propulsores de lo que es el rock en Latinoamérica. Sí, Yayito, y ahora sí llegó la hora de irnos a una pequeña pausa publicitaria. Oh, nos vamos a la pausa. Pero no se olviden, compañeros, amigas y amiguitos, que regresamos con más. Y es que ya se viene el bloque nacional, el que más nos gusta aquí en Cultura Musical. Ay, me salió un verso sin esfuerzo, mira tú. Pero bueno, No se despeguen sin antes escuchar esta mega bandísima que al gato le encanta, adora, la extrañaba y ya decía que no habíamos puesto en full tiempo aquí en Cultura Musical, así que suéltala, amigo. Entonces nos vamos a la pausa publicitaria con esta bandaza mexicana, nos vamos con Afuera de Caifanes. Solo adentro, afuera, afuera no te cuido. Y bueno, sí, mis queridos amigos y amigas de Cultura Musical, hemos regresado de la pausa publicitaria y ya estamos con el bloque que más nos gusta aquí en Cultura Musical, que es el bloque nacional con las bandas de nuestro querido y hermoso país. Sin antes, no nos podemos olvidar de los saludos a las personitas y a las personotas que siempre nos escuchan a partir de las 3 de la tarde todos los lunes. Así que vamos con los saludos para Ale y Diana, para Pablo, para Jimmy, para Pato también, que nos están escuchando atentamente hoy día en esta tarde súper divertida, súper animada de lunes, del inicio de semana. Y también, porque ya estamos un nuevo mes, eso también, ya estamos en julio, ya estamos 1 de julio, señores y señoras, ya vamos al séptimo mes del año, no lo puedo creer, y que faltan 5 para que se acabe. Oye, sí, voy a mandar un saludo especial. Ah, ya le voy a mandar un saludo a su querida amigui. Sabía que ibas a decir eso. Cositas lindas acá. A las chicas que son admiradoras de nuestro querido Juan Carlos Gato Guevara, me lamento decir lo siguiente, y es que el joven ya lo enamoraron. Es que el joven ya solo ve por los ojos de la chica que van a escuchar a continuación, y entonces ya nada. Yo les dije, aprovechen cuando estaba soltero, pero ahora ya no hay chance. Ya solo ve por los ojos de la chica. Voy a mandar un saludito especial, Yayito, a Carito, que igual nos está escuchando en este momento, nueva admiradora también del programa. Ya está. Parte de la familia. Y es parte de la familia Cultura Musical. Ahora sí, Yayito, vamos a comenzar con este bloque nacional. ¿Qué tienes antes del bloque nacional? Stop, amigo, stop. No te me emociones. ¿Redes sociales? Exacto. ¿Cómo te vas a olvidar de las redes sociales? Y así es, amigo. ¿Cómo queremos que esta familia crezca? Así como la Carito ya se unió también a Cultura Musical. Queremos que ustedes también difundan nuestras redes sociales y que las sigan. Recuerden que tenemos esa salchipapa y el cuy también con la familia de la Yayo. Así que mientras más compartamos, más rápido vamos a saber el ganador de esto, ¿no? Entonces, no se olviden de seguirnos en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801. La fórmula del éxito, señores, y de la música, y del rock, y de la diversión, salsa, y del entretenimiento. Claro, ahora sí, Yayito, vamos a entrar en el bloque nacional y nos vamos a ir con la primera banda. Y esta banda es una de esas bandas alternativas de la ciudad de Quito. Nos vamos con Da Paul, con su canción Tu Verano en Coma. Vi la por tu vida. así es, chicos y chicas, acabamos de escuchar a Da Pound, a una banda quiteña que toca indie y folk con tintes experimentales y lofi, creado e impulsado por su artista principal, quien es Mauro Samaniego. Es el guitarrista, el cantante, el compositor y el productor de esta mega banda. Pero a partir de esto es cuando él se encuentra en Buenos Aires, donde compuso el 90% de las canciones de la banda. Es que posteriormente se integran quienes son Pedro Ortiz en la batería, Fernando Procel en el bajo, Alejandro Naranjo en la guitarra, Felipe Andino en los teclados, Martín Samaniego en la guitarra y los arreglos. O sea, este último es sustituido por Rodrigo. Y este último es sustituido por Rodrigo Capel. Claro, Da Pound Yayo es full escuchado en la parte de Colombia. Incluso ya tuvieron giras por ahí por Colombia, estuvieron en algunos medios colombianos también. Y también recordemos que Mauro Samaniego es también el cantante de otra banda conocida de aquí, que es Tripulación de Osos. Vámonos con la siguiente canción, que viene de la mano de esta bandísima, quienes son La Máquina Camaleón, y su canción es Motora. Canción Motora de La Máquina Camaleón. Este es un grupo yayo formado en el año 2012, amigos y amigas, aquí en Quito también. Son intérpretes pues de rock psicodélico y con una notoria influencia pues de la parte del rock argentino. Sus discos han sido muy pegados dentro del país, también han sido escuchados en otros países. Creo que tenemos muchos representantes ecuatorianos yayo que más que ser escuchados dentro del país son más escuchados fuera, México, Colombia, en Argentina. Y bueno, sí es verdad lo que dice el gatito, o sea, nosotros como que en realidad no es que no nos escuchemos o no escuchemos a los artistas ecuatorianos, es que no es como que sentimos ese apego con nuestros artistas, o sea, nosotros, son muy pocos los que tú dices, mira, este chico es de mi país, canta súper bien, me gusta su música, lo voy a apoyar y no sé qué. O sea, a los artistas ecuatorianos en realidad les toca viajar a otros países, hacerse reconocer en otros países como para que aquí digamos, mira, él es ecuatoriano, uy, ahorita me voy a poner a escuchar sus canciones. Sí, ya, cuando en realidad tenemos esa tendencia a preferir lo extranjero, o sea, en cualquier cosa que nosotros hagamos, preferimos lo extranjero porque creemos que es mejor. Sin embargo, el talento ecuatoriano creo que no tiene a veces comparación con artistas pues internacionales, o sea, están ahí a la par. Incluso para mí algunos son mucho mejor que otros artistas, que artistas pues de otros países. Y ahora, amigos, nos vamos con una banda que es Les Petits Bâtards con el vals del tiempo perdido. Bueno, acabamos de escuchar el vals del tiempo perdido de Les Petits Bâtards, quienes son una banda joven que propone sonidos, bueno, que proponía sonidos poderosos, pero al mismo tiempo melódicos y relajados. Y bueno, sí, es verdad, sus canciones son bastante relajadas, por Oye, así sí, decirlo. Es una parte cósmica prácticamente, te lleva como que a volar en el buen sentido de la palabra, por si acaso que no haya malas interpretaciones. Claro. Te lleva a volar, tienen un sonido muy cósmico, muy ambiental, podríamos decir. Sí, es así, y bueno, es una lástima que esta banda tan joven, literalmente tan joven, haya durado tan poco tiempo en lo que es la industria musical de nuestro país, teniendo tantas buenas ideas, por así decirlo, si las primeras canciones que ellos sacaron al mercado sonaron y pegaron tanto, debían seguir, no sé, tal vez haya la oportunidad de que ellos se reencuentren, como el gato me estaba diciendo en la pausa comercial, de Petit Batard ya estaba, bueno, estaba en planes de unirse para una tocada, pero se van a volver a separar, y no, esa no sería la idea, sino volverse a reencontrar para sacar nuevos proyectos, porque eso es lo que necesitamos, nuevos proyectos que peguen más en la industria musical de nuestro país. Y sí, sería súper bueno el hecho de que la banda vuelva a tocar, no sé si será por la parte de los integrantes o no sé cuál es el motivo pues por el cual duraron tan poco, sin embargo sus canciones pegaron, o sea, fueron pocas canciones pero supieron llegar al público y hasta ahora pues las escuchan. Así es, gatito, y bueno, lo que les pedimos a los Le Petit Batard es que si pueden, regresen. Regrese, la joven. Ajá, regrese, háganos el favor de regresar. Y así, haciendo el favor, sí. Y así, ya yo nos vamos con una nueva banda también conocidaza de la escena independiente del rock de aquí del país. Nos y vamos sobre con... todo en cultura musical. Oye, sí, es una de las bandas que más ponemos, de hecho, cuando nos vamos con el lado alternativo de... Sí, así es. Del Ecuador. Nos vamos con Guardarraya y su tema Me Fascinas. Te vas de mí y ya no siento nada, me quedo aquí oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. El alma, y qué más da si nadie sabe nada. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Anita y Mara, me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Por eso está de paso amado, ahora Y esta fue Guardarraya con su tema Me Fascinas. Guardarraya es una banda quiteña formada por Álvaro Bermeo, quien para mí es un ídolo, ya yo no sé sus letras. Son la hostia, son la máquina. ¿Camaleón? No esa máquina, la otra máquina. No sé cómo explicarlo. Dilo, Yayo. Bueno, yo solo puedo decir que tuve el gusto de conocer a Álvaro Bermeo en una entrevista que tenía que hacer. Es una persona súper, súper, súper relajada, súper centrada y muy amable, por así decirle. Es un mega personaje dentro de la industria de lo alternativo de nuestro país. Y sobre todo, o sea, no es solo Álvaro Bermeo, viene a la par con Álvaro Bermeo lo que es Guardarraya. Y sí, Guardarraya ha sabido sobresalir mucho en lo que es aquí dentro de las bandas ecuatorianas. O sea, llega a ese punto, te mezcla la parte tanto quiteña, o sea, como que la esencia quiteña de hacer esa música media sentimental, pero con el rock. Y aparte de eso, fusionan más géneros también. Y es loco escucharles a los manes. Y bueno, llegamos a lo último de nuestro querido y hermoso y divertidísimo programa de cultura musical. Así que eso ha sido todo por hoy, mis queridos amigos y mis queridas amigas de cultura musical. Ha sido un gusto poder estar un lunes nuevamente con ustedes, con la mejor música, las risas de Kid el Gato y la Yayo Chiquita, mi persona, obviamente. Y esperemos que no se olviden de seguirnos en redes sociales, como les mencionábamos, Facebook Cultura Musical e Instagram como Cultura Musical 03-0801, la fórmula de la buena música, de la diversión, del entretenimiento, y también que no se olviden de tener buenas energías toda esta nueva semana. Bueno, ya saben que es el nuevo mes, empiecen con pie derecho. Si empezaron tal vez un poquito mal, ya estuvimos aquí nosotros para relajarlos, para consentirlos, y bueno, que pasen un lindo lunes y también una hermosa semana. Yo soy Yayo y los veo la siguiente semana. Amigos, muchas gracias pues por acompañarnos esta hora con Cultura Musical, ahora con este programa de rock que prácticamente nos activamos de lunes, nuevo inicio de mes. Este mes pues que les vaya súper genial a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, a toda su familia. Y nos despedimos con una banda grande del país, grande de la escena quiteña. Nos vamos también con Alcaloides y su canción Líneas en los Cuadrados. Amigos, con nosotros será pues hasta el próximo lunes. Una buena semana. Un abrazo, chao, chao. Chao.